orejas al universo. Please, babe, make love to me. Es la parte XXX de Orejas al Universo. Ah. Un tema que se llama Erótica. ¿Viste? Yo te decía que esto tenía algo de eroticón. Sí, viene de 1970. Estamos en Chile, en la época de Salvador Allende. 70 empezaba, sí. Sí. Y surge una banda que se llamaba Agua Turbia. Pioneros del rock psicodélico en Chile y en América Latina. Eran realmente psicodélicos. La tapa, por ejemplo, eran los músicos desnudos, lo cual despertó una controversia impresionante. Y me llamaba la atención porque los sentí muy cercanos porque cantaban una canción de Grace Slick, de Jefferson Airplane. Sí, eran hippies. Eran absolutamente hippies y el tema se llamaba Somebody to Love. Somebody to Love. De Jefferson Airplane. Versionado por Agua Turbia. Chile, socialismo y psicodelia. Muy bien, así que me das pie para quedarnos en Sudamérica, pero corriéndonos un poquito hacia la derecha, no ideológicamente, sino geográficamente, y llegar hasta San Pablo, Brasil. Allí en el año 80, o sea, 10 años exactamente después, un argentino radicado allí en Brasil, en San Pablo, Willy Verdaguer, formaba parte de un ensamble muy peculiar, creado por otro argentino, que reunía a chilenos, a brasileños y argentinos para hacer música sudamericana o latinoamericana, si querés, en su lengua original. Cosa que en Brasil es muy raro. O sea, en general, digamos, el mercado brasileño irradia música en portugués, no en castellano. En general no hay mucha música en castellano. Y Raíces de América, este grupo, en donde Willy Verdaguer inició, fue uno de los fundadores en el año 80, Willy Verdaguer, el bajista, arreglador, y a lo largo de su tiempo llegó a ser director musical de Raíces de América, grupo amadrinado por Mercedes Sosa en su origen, en el año 80, y que desplegó todo un repertorio latinoamericano de música folclórica en su idioma original. O sea, es el grupo que difundió Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, en castellano, en el mundo del Brasil. O sea, que la gente escuchó esas versiones propias en su lengua, no traducidas. Raíces de América hoy cuenta incluso con, bueno, siempre ha tenido cantantes excepcionales. Uno recuerda a Mariana Avena, a Toño Sana, que también guitarrista del grupo. Bueno, diferentes voces. María Mirá, una voz excelente del Brasil, también fallecida como Mariana Avena. Y hoy en día cuenta con el apoyo en vocales de Fabián Famín, otro argentino que también está radicado allá. Pero bueno, Raíces de América, y vamos a escuchar dos temas enganchados, un de Violeta y de Atahualpa. A ver qué tal. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos

trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi miel. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en que vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Qué lindo escucharla a Mercedes, qué lindo escucharlo a Milton, qué linda recorrida desde Chile veníamos, pasamos por Brasil y ahora volvemos a Uruguay. Y bueno, los imprescindibles, decía Mercedes, de esos hay que hablar una vez más. Leo Maslía nos cuenta de un imprescindible para la música uruguaya. Tengo atravesada en un rincón de mi cabeza una voz que suena como cuando hablabas vos. Yo no sé si de algún modo puede ser la tuya, pero me acompaña siempre para donde voy. Oigo cosas que capaz alguna vez dijiste y otras que me estás diciendo solamente hoy. Entiendo aquel cliché de que en los corazones de otros puede quedar vivo alguno que murió. Anda por todas las calles de Montevideo el eco de tu silbido del afilador, y en los pizarrones de los kioscos de quiniela la sonrisa de nuestro mejor niño cantor. Si estuvieras cerca vos podrías ayudarme a seguir un poco con esta torpe canción que no tiene pretensión de ser un epitafio ni un recuento de los méritos de tu actuación. Solo quisiera decirte lo que a mí me pasa con esa cuestión de que ya no andes por aquí. Una parte de la misma historia, me parece que yo sigo de puro changüí. Cuando estoy trancado y no me sale algún acorde, me vienen algunos de los que inventaste vos y otros que dejaste servidos en el paquete. seguir cantando la flor. Anda por todos los cursos de la Unión al cerro y anda por aquellos médanos de sol y mar. La mirada acusadora quemando tu ojo y tu lágrima por no tomar la libertad. Lo que le cantaste a la sonrisa de Pepino, te lo vamos a cantar muchas veces a vos, pero a tus canciones no les caben mascaritas, por eso no te pusieron un cartel de Dios. Anda por todas las calles de Montevideo, el eco de tu silbido del afilador. Y en los pizarrones de los kioscos de quiniela, la sonrisa de nuestro mejor niño cantor. Leo Maslía le canta a un imprescindible, Jorge Lazaroff, amigo entrañable, compañero de ruta y prócer realmente del canto popular uruguayo desde la época de la dictadura uruguaya. Y de Latinoamérica nos vamos a Ámsterdam en un viaje de ida y vuelta, porque allí vive el matrimonio formado por una boliviana, Ibelice Guardia Ferragutti, y su esposo de Chicago, Frank Rosalí, quienes se identifican con la música de Bolivia, Brasil, Puerto Rico y varios países más. Se llaman mestice, así, inclusivo, como hoy pretenden prohibirnos. Grabado en Chicago, el álbum se llama Balada para la Corporatocracia y está inundado de patrones rítmicos latinos y swing oblongo de la América Latina pre y postcolonial en una colisión de avant-jazz, art-punk, post-rock de Chicago, bomba plena, cumbia andina, minimal, electrónica y folk. Un sonido totalmente original, pero innegablemente universal, actual y seductoramente futurista. Y es una novedad, ya que se editó este 17 de mayo y lo que vamos a escuchar es justamente el tema que da título al disco. Todo lo acumulado. El otro día vino a visitarme un amigo con el que jugaba al tenis y en general me ganaba. Yo te avisé, Claudio, pero bueno, estabas editando para Armusa, un canal que podés encontrar en YouTube y en varios lugares más y que sinceramente recomiendo a nuestra audiencia. Ya que estaba, le puse el micrófono y comenzamos a conversar. Y de eso te vas a enterar en el próximo bloque. Para comer el pastel de papa como le gustaba al general, para festejar tu cumpleaños, la capitana en Guardia Vieja 4446 en el barrio de Almagro, Capital Federal. Orejas al universo.